Gracias, compañeros oyentes. Ana Ferraris, la titular de la Junta de Transparencia y Ética Pública, informó en la jornada las razones por las cuales consideran que no hay incompatibilidad entre los trabajos privados de Álvaro Danza y su presidencia en ACE. Ana Ferraris también dijo que es verdad que en la misma declaratoria exhortan a Danza y a todo el directorio de no participar en acciones que puedan de alguna forma establecerse en contrataciones que tengan que ver con tareas que hagan fuera del propio ACE. Por ejemplo, en lo que tiene que ver a contratar por parte de la Administración de Salud del Estado, y esto estoy utilizando un ejemplo, algún servicio de alguna mutualista en la que trabajaba o trabaja Danza. Digo trabajaba porque, como ustedes saben, en las últimas horas Danza ha renunciado a esos trabajos privados, más allá de esta declaración de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Vamos a escuchar a una Ana Ferraris que, como presidenta de la JUTEP, cuando se le preguntaba sobre temas puntuales que habían salido en medios de comunicación, por ejemplo el tema de la atención por parte de Danza a algunos pacientes, manifestaba que esa información ellos no la han manejado, no ha llegado ni a ella, ni cree que tampoco a ninguno de los otros integrantes de la JUTEP. Ellos terminaron estableciendo la situación de Danza en base a los datos que pudieron recabar, que son estos y lo que determinan este fallo, decía Ana Ferraris, a quien escuchamos. Donde se entendió que efectivamente no existe incompatibilidad con su actuación como consultante en la en el sistema privado de salud ni como docente grado 5 en la Facultad de Medicina. ¿Cuál es el argumento exhortador para que no tanto Danza como otros directores no tomen decisiones a la hora de contratar mutualistas en la cual trabajan para que no haya un conflicto? ¿Es así? Sí, hay una exhortación para todo el directorio, no solamente para el doctor Danza, de que siempre tengan en cuenta eso, justamente, que en caso de que haya que tomar decisiones que tengan que ver con la contratación de servicios con alguna empresa con la cual pudieran estar vinculados, deben abstenerse de intervenir. Más allá de que ACE, de acuerdo a lo que en la investigación pudimos comprobar, tiene delegada esa atribución en distintas áreas, la gerencia general, la gerencia administrativa y las unidades ejecutoras en el interior. Ferrari, ¿cómo puede ser que estos dos puntos integren la misma resolución? O sea, que sería que no hay incompatibilidad y que al mismo tiempo se exhorte a esto por el caso de Danza. No, no es que se exhorte a esto por el caso de Danza. Como estaba analizada la incompatibilidad en todo sentido y desde distintos ángulos, bueno, también había que señalar, dejar plasmada una reflexión sobre ese tema. ¿Cuál es el argumento principal para considerar entonces que Danza no tiene incompatibilidad para ejercer los cargos? Es una cuestión interpretativa de la disposición de la Constitución, el inciso tercero, que básicamente es el problemático, y la ley orgánica de ACE. Cuando se trata de disposiciones que limitan derechos, la propia Constitución, las reglas de interpretación de la Constitución justamente prevén que tiene que primar una interpretación más estricta por ser limitativa de derechos. Entonces, en base a eso, los exhorto a leerla, porque si se las explico, la audiencia se duerme. ¿Se sigue concibiendo el rol de Danza como médico consultante, surgiendo de lo último, que es que él es médico tratante, en verdad? Él es médico, bueno, de la información que nosotros tenemos, él es médico consultante en tres mutualistas, de acuerdo a lo que nosotros pudimos relevar. Él actúa como actúan los consultantes en general, ¿no? A solicitud de sus propios colegas ante casos complejos y demás. Una vez conocido el informe de la JUTEP, se han expresado a varios actores políticos desde la oposición y hablan de un blindaje político. ¿Qué responde usted a eso? Nada que comentar frente a ese tipo de valoraciones, no. No, nada que comentar. El informe técnico de la JUTEP decía que era incompatible en realidad. ¿Es así eso? Porque eso es lo que trascendió en la prensa. Sí, hay un informe jurídico que es parte de los insumos que nosotros en el directorio manejamos a la hora de analizar, que sí. Pero bueno, los informes jurídicos ni aquí ni en ningún organismo son vinculantes. ¿Qué insumo tomó el directorio para tomar la decisión si no tomó el informe jurídico de la propia JUTEP? La información que recabamos de la Facultad de Medicina, de la propia ACE, buscando información pública, buscando las resoluciones para saber cómo contrata ACE, por ejemplo, buscando resoluciones, buscando información, buscando, investigando. No nos basamos solamente en los dos informes que circularon de la consulta que él hace, que el doctor Danza hace cuando se le propone asumir el cargo de presidente de ACE. No nos basamos solamente en ese, ni en el informe que presentó el Partido Nacional que le encomendó al profesor Durán Martínez. Nosotros reunimos un montón de elementos más. Pero que, ¿cómo están, puede... que están documentados, que están en el expediente. Sí. ¿Pero cómo se podría hacer eso que ustedes proponen ahí o que le sugieren? Porque no podría participar, no podría contratar algo de alguna de las mutualistas. En la práctica es bastante complejo. Se tiene que abstener cualquier miembro del directorio, sea de ACE, sea de cualquier organismo, de intervenir cuando el organismo va a contratar con una empresa que puede tener vinculación. En ACE la ventaja, es lo que suele suceder en la mayoría de los organismos, hay resoluciones delegatorias. El directorio tiene delegado en la gerencia general, por ejemplo, este tipo de contrato. Tiene delegado en las unidades ejecutoras del interior, no sé, hospitales, que tiene que contratar un hospital X en un departamento que necesita contratar los servicios de tomógrafo, que tiene una institución de asistencia médica privada, lo puede hacer. ¿Y qué pasa con lo que se conoció en las últimas horas respecto a contrataciones que ya hizo Danza, justamente estando al frente de ACE? Si me dice que fue en las últimas horas, yo la verdad que no tengo la menor idea. Hasta lo que yo tengo hoy... Hubo en la Asociación Española, hubo en Médica Uruguaya, hubo también en en Soriano. Sería contrafáctico si yo le respondiera. Tendría que ver esas contrataciones, pero aparte me llama la atención porque un médico consultante no tiene atribuciones para hacer contrataciones de ese tipo en esas mutualistas. Hacia esas mutualistas. Tendría que verlas para opinar. Tendría que ver cómo se resolvieron. Si la resolvió el gerente general, si la resolvió el director del hospital, ¿se entiende? Una cosa a recordar también, la única función directiva que ejercía el doctor Danza en una mutualista del sistema privado era en la española y renunció antes de asumir. Ese es otro elemento que nosotros recabamos y que, bueno, no ha sido debidamente considerado, pero bueno, nosotros recabamos la renuncia y la aceptación de la renuncia a través de la mutualista. Hay periodistas que han podido confirmar, Ferraris, que él atiende pacientes, que atiende pacientes a través de Médico Uruguayo y de la Española. Eso no fue contemplado por la JUTEP. No lo tuvimos como insumo, esa información no la tenemos. Yo por lo menos no la tengo y creo que mis colegas tampoco. ¿Esto sienta algún precedente para la JUTEP? ¿Cómo ha conseguido este caso? No hay precedente obligatorio en las actuaciones de la JUTEP. Cada caso es un mundo, se analiza independientemente, así que en ese sentido no es como a nivel jurisprudencial que a veces los precedentes tienen un peso. Aquí es distinto. Hoy en comisión en la Cámara de Diputados se recibió a una directora de un documental, concretamente Agua Invadida, acompañada también por expertos vinculados al tema de lo que tiene que ver con el defensa del medio ambiente, de los recursos acuáticos, que fueron parte de esto, y que tiene que ver con la pesca ilegal. Sobre todo Carolina Sosa hablaba de la situación vinculada a embarcaciones brasileras que entran a territorio marítimo uruguayo y pescan de forma ilegal, y también algunas embarcaciones asiáticas, sobre todo de Taiwán y de algunos otros lugares de esa zona. Sosa sobre todo marcaba la problemática que eso significa en pérdidas económicas para el país, aun cuando a algunas de ellas se le ha puesto multas, por ejemplo, de $60,000, pero igual... la pérdida son millonarias en dólares, y además el impacto que tiene que ver con la situación que genera esta pesca irregular, sin permisos. Habló también de lo que es el tema de la posibilidad de la llegada de patrulleras oceánicas, más allá, obviamente no habla directamente del tema Cardama, considera que es necesario para todo lo que es el contralor vinculado a nuestro territorio marítimo, tener por parte de la Armada Nacional, que también ha sido partícipe de este tipo de actividades de desarrollo y de propio documental, elementos para combatir esta ilegalidad. Vamos a escuchar lo que manifestaba Carolina Sosa, reitero, directora del documental Agua Invadida. Uruguay, esta es la tercera vez que venimos al Parlamento, pero es la primera vez que venimos a presentar el documental, invitados por la Comisión de Frente Marítimo. Y bueno, estamos muy felices de haber venido a presentarlo, porque ya la primera vez fue en septiembre del año pasado, esta vez fue en julio. La de septiembre firmamos acá, nosotros habíamos venido al Parlamento, entonces ahora es como mostrarles el resultado y mostrarles de cerca, con imágenes vivas, lo que es, por un lado, nuestra fauna marina y la riqueza que tenemos, por otro lado, la necesidad de por qué hay que protegerla. Y bueno, también vinimos con representantes de la Armada, porque la idea es justamente eso, la pesca ilegal hay que frenarla en conjunto con varias instituciones, tanto la Armada como la DINARA, como la sociedad civil y obviamente los legisladores. Y estamos velando en el documental por los intereses de todos estos grupos, ¿no? Entonces está bueno que vengamos todos en representación, y que lo que importante es que tenemos que, por un lado, proteger nuestra fauna marina y a su vez nuestra soberanía alimentaria, que es el recurso pesquero que también es nuestro, por decirlo de una manera. ¿En cifras qué se puede adelantar sobre cuánto pierde Uruguay al no tener custodiado de alguna manera este mar territorial? Bueno, justamente a nivel monetario es una cifra difícil de cuantificar, que es lo que estamos estudiando ahora, porque nosotros hasta el momento estudiamos la cantidad de barcos que entraron ilegalmente a pescar y qué tipo de fauna se están llevando y hacia dónde están yendo, y ahora justamente estamos tratando de cuantificar ese número, pero sí sabemos que son millones de dólares. O sea, por algo la multa mayor que se le puso al barco que capturaron el año pasado fue de 60.000 dólares, que puede parecer mucho, pero en realidad 60.000 dólares, esa multa, es poco en relación a lo que ese barco gana cada día por pescar en el barco industrial, digamos, de bandera taiwanesa era, en este país. Entonces, ese es un número difícil de cuantificar, pero estamos trabajando en eso, porque sabemos que lo que más importa a veces es cuánto pierde el Estado uruguayo y no tanto cuántos animales capaz que están muriendo o se están llevando, se están robando de nuestro mar. Y lo que sí tienen cuantificado en cuanto a cantidad de barcos y a toneladas de pescado que se llevan. Sí, el año pasado, 2024, gracias al equipo de Mar Azul Uruguayo, se cuantificó que entraron 231 barcos de bandera extranjera a pescar ilegalmente al país. Eso es básicamente un barco cada un día y medio. Depende del barco, si es de bandera, o sea, si es industrial o si es artesanal, la cantidad de toneladas, pero sí, son muchísimas toneladas, de miles de toneladas de pescado que se están llevando de diferentes tipos, además. ¿De qué origen principalmente son los barcos que ingresan ilegalmente? Los que cuantificaron fueron de origen brasilero y la bandera taiwanesa también, que además la bandera taiwanesa fue la que capturaron el año pasado la Armada. ¿Y hay una zona específica, concreta, donde más se hace esta pesca? Sí, la zona de la frontera con Brasil es donde más, justamente porque son los brasileños que entran la mayor cantidad, entonces en el Atlántico, digamos, es donde más entran, pero también vienen de las otras banderas extranjeras, como la taiwanesa, fue capturada en el Banco del Pez Limón, que es a 60 millas de Punta del Este, por ejemplo, y además otras zonas que vienen por lo general de camino al puerto de Montevideo y que cuando están por ingresar aprovechan y pescan ilegalmente. ¿Qué especies se pescan acá? Y de muchos tipos, pero de corvina, merluza, o sea, pescar ilegalmente son varias. Creo que pueden informarse, también los invitamos a que entren a www.aguainvadida.com y ahí pueden tener toda la información de dónde vienen esos pescadores, qué pescan, hacia dónde van, qué tipo de fauna pescan y bueno, y cuánto está afectando a nuestro ecosistema. Y sin ingresar en el tema, en el terreno político, pero está en discusión la construcción de dos patrullas oceánicas para justamente de alguna manera custodiar el mar territorial. ¿Ustedes que están en este tema entienden que es necesario? ¿Cómo están viendo el tema? Sí, o sea, sin entrar a dar mi opinión de lo legal y no legal, obviamente para mí es una lástima lo que está pasando, porque si bien da luz la necesidad, también no me quisiera que esto perjudicara la necesidad de ver que se necesita realmente estas patrullas. No, al revés, esto se necesita y nosotros de lo que estamos viendo es que es urgente. La necesitábamos años atrás y es una lástima que ya tengamos que volver a esperar más tiempo, pero ojalá que el resto de los ciudadanos estén apoyando el hecho de que sí, sea esta empresa u otra, se necesita. Y no solamente para controlar la pesca ilegal, que es lo que en este caso estamos esperando nosotros, sino también para rescatar personas. O sea, ese barco ayuda a muchas funciones dentro de la Armada. Hoy se recibió durante 4 horas a la fiscal Mónica Ferrero en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La fiscal pidió que la sesión fuera secreta, por lo tanto lo que se pudo extraer de la misma por parte de los legisladores fueron temas genéricos y no puntuales, más allá de que se sabe que estuvo

y de todo lo que concierne a la seguridad, el Poder Judicial, la Fiscalía. En los demás temas, ustedes saben cuáles son los desafíos planteados por fuera de esta reunión del día de hoy, lo que se está discutiendo en la Comisión de Presupuesto del Senado, la forma de dotar de más recursos, que sin duda es necesario, a la Fiscalía General de la Nación, aspectos vinculados eventualmente con la legislación que hay que revisarla. Reitero, no estoy revelando contenidos de la reunión, estoy simplemente haciendo referencia a cuestiones objetivas que todos reconocemos como tales y que creo que pueden ir o deberán ir definiendo una agenda de prioridades que ya no solo a nivel de este Poder Ejecutivo, sino a nivel del sistema político, tendremos que tener como norte o como horizonte a la hora de mejorar la respuesta al combate al narcotráfico todos los días, que es una respuesta policial en parte, pero no solo policial. Tiene componentes hasta de carácter social. En todos los países está planteado que la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, implica una respuesta social en cuanto a ir a las causas sociales del delito, porque termina habiendo una competencia con la economía formal por parte del narcotráfico a la hora del reclutamiento de recursos humanos. Entonces, esto lo digo para que advirtamos todos el grado de complejidad que sin ninguna duda todos estos temas tienen y respecto de los cuales, repito, más allá de las diferencias políticas que tenemos y las que podamos tener con el Ministro del Interior y con el Poder Ejecutivo, nosotros desde la oposición, advierto que hay determinados lugares comunes o denominadores comunes o interpretaciones o consensos básicos que creo que se van instalando en la sociedad, en el sistema político y en la sociedad en general. Y cuando vino la Comisión de Presupuesto, la taquigráfica fue parcialmente pública, digamos, y allí expresó un poco lo que le tocó vivir. ¿Usted cómo la vio desde el punto de vista anímico? ¿Es correcto que siga desempeñándose como fiscal de corte subrogante? ¿Habría que confirmarla como fiscal de corte definitiva? ¿Cuál es la perspectiva con respecto a eso? Bueno, ahí le voy a dar una opinión, ya no como presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia, sino como dirigente político, como integrante del partido que integro, que es el Partido Nacional, y de la oposición. Yo creo que la fiscal de corte, y esto no tiene que ver, repito, con la reunión que acaba de terminar, es una gran fiscal de corte. La doctora Ferrero creo que calza los puntos necesarios para asumir toda la gravedad en el sentido de la entidad y de la responsabilidad que representa ser titular, ni más ni menos, que de uno de los pilares fundamentales de la justicia, como sin duda es la Fiscalía General de la Nación. Esto nosotros lo entendemos así, o lo entendíamos así, antes del 28 de septiembre, y con mucho más razón lo seguimos entendiendo después, porque es una mujer compenetrada con su tarea, vocacional, servicial, en el sentido más amplio del término, bueno, que terminó, como todos sabemos, el pasado 28 de septiembre, poniendo en riesgo su propia vida en aras de, digamos, del compromiso, de la vocación y del servicio que tiene con la función jurisdiccional, con la justicia, con el país y con la sociedad. Abdala, Uruguay ha tenido una característica de que si bien las cosas nos llegan un poquito más tarde que los otros países de la región, a lo que voy es, Uruguay está a tiempo de tomar las decisiones correctas para, bueno, no llegar a punto. También habló Nicolás Mesa, diputado del Frente Amplio. Mesa hizo referencia a este tema también con las reservas del caso, a partir del pedido de que fuera secreta la sesión, es decir, que no hay versión taquigráfica de lo dicho por parte de la fiscal Mónica Ferrero, de una fiscal que él considera que se mostró entera. No quiere entrar en esto de ver si debe ser la fiscal definitiva o no, cree que son dos caminos aparte, es el de definir esto y lo que pasó con la fiscal de corte. Lo que tiene que ver con apuntar a políticas de forma conjunta, políticas de Estado que estén en procura de las apoyaturas para combatir el narcotráfico. No comparte lo que decía Abdala de que el presupuesto del Ministerio del Interior, que además el Ministro del Interior negro será, como dijo Abdala, el próximo invitado a esta comisión, sea un presupuesto que no alcance para las necesidades que tiene el país. Se considera que no hubo recortes, dijo el diputado Nicolás Mesas, en mesas importantes respecto al tema seguridad. Vamos a escuchar lo que manifestaba el legislador Frente Amplista. Muy buena reunión, muy rica reunión. 4 horas tuvimos en la Comisión de Seguridad. Se tuvo que decretar secreta la sesión. Eso quiere decir que lo que allí se expuso no queda en la versión taquigráfica por motivo de seguridad de la propia fiscal, de lo que ha atravesado y de todo lo que tiene que ver este tema. Allí nosotros estuvimos intercambiando con ella sobre algunas cosas sobre las que se puede empezar a trabajar, pero está dentro del secreto que fue votado en la comisión. Hay una preocupación generalizada por el impacto del crimen organizado. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el rumbo que tiene que tener el Poder Legislativo para ayudar a afrontar este problema? Bueno, esto es un tema regional, ¿no? O sea, con la gravedad que lo estamos viendo en todos los países de Latinoamérica, nosotros justamente estuvimos tratando de avanzar en ese sentido, a ver cómo Uruguay, en coordinación, por supuesto, con todos los países de la región, y en eso también se está trabajando, a ver cómo podemos evitar que pase en nuestro país situaciones muy complejas que han pasado en otros países de la región, que no tenemos que irnos muy lejos. Como yo siempre digo, no necesitamos irnos a Colombia o a México, lo vemos acá, en Brasil, en Argentina, en Rosario. En Rosario, que es una ciudad muy parecida a lo que es la idiosincrasia uruguaya, lo que ya está pasando. Y bueno, tenemos que trabajar. Sin dudas, creo que hoy el mensaje que queda claro es que Uruguay tiene la oportunidad histórica de mostrar una unidad política sin fisuras para enfrentar el narcotráfico, que es un enemigo enorme, que está por encima de todos los países, de los estados, y que en esa coordinación con otros estados, Uruguay hoy tiene una oportunidad de evitar situaciones más graves de las que se están ocurriendo. ¿Se puede trabajar aún con un presupuesto magro, como le calificaba en este caso el diputado Pablo Abdala, el presupuesto del Ministerio del Interior? Bueno, nosotros no creemos que es un presupuesto magro el del Ministerio del Interior. Este es un presupuesto que no tiene recortes, es un presupuesto que incrementa y que trabaja sobre los temas más sensibles en materia de seguridad, que incluye el combate al narcotráfico. Sin revelar el contenido, pero ¿hubo en esta reunión con la fiscal alguna información que a los diputados les haya llamado la atención porque no la conocían previamente? Porque ella ya ha venido a comparecer. Bueno, ya hay cosas que se conocen de lo que fue el atentado y toda su situación de seguridad. Sí, siempre los intercambios con la fiscal, que es de las personas que más conoce el narcotráfico en Uruguay, siempre son muy enriquecedores y siempre hay elementos sí, que llaman la atención y que lo que hace es profundizar esta unidad política sin fisuras en la que estamos trabajando hoy en la comisión y que esperamos, y que eso fue también lo que estuvimos conversando, de que se pueda trasladar a todo el sistema político en el Uruguay. En materia de legislación, ¿cuáles son las primeras acciones? ¿Tenemos media sanción en la legislación que prevé actualizar el tema del lavado de activos? ¿Es por ahí el camino? Ahí hay un camino y también tuvimos analizando otras opciones, pero está dentro también del marco del secreto de la comisión. ¿Emocionalmente cómo se mostró la fiscal? Bueno, entera en lo que respecta a su labor y a cómo lo viene llevando adelante. Ahora, cuando a uno le toca atravesar una situación de esta, un atentado en su propia casa, donde está involucrado también su familia, por supuesto que es entendible que hay una afectación emocional también en ese sentido. O sea, a cualquiera de nosotros no pasaría lo mismo. El legislador y la oposición dice que es el momento de ratificarla en el cargo y que no siga siendo subrogante. ¿Es el momento? Bueno, ese es otro debate, ese es otro carril, o sea, es otro tema. Nosotros no es lo que estamos atendiendo hoy en la comisión. No creo que esté bueno mezclar los temas. Creo que eso va por otro lado. Muy bien. Gracias, Nicolás. Tema Álvaro Danza, declaración de la JUTEP, acciones de Danza renunciando a algunas mutualistas privadas. Este tema lo va a estar analizando la bancada de la coalición republicana, y entiéndase por bancada de coalición republicana, al Partido Nacional, al Partido Popular, al Partido Independiente. Cabildo Abierto hasta ahora no ha sido invitado a estas actividades. Mañana 9:30 de la mañana, a la sala 10, supongo que previo a lo que será la comisión de presupuesto, que se reúne a las 10. En la mañana, entonces 9:30, se reúnen allí en la sala 10 y lo que buscarán es ver cómo sigue esto. Está previsto el tema de la interpelación, se hace, no se hace. Bueno, son temas que justamente van a estar sobre la mesa, a partir además de que se conoce que Danza ha renunciado ya a una serie de mutualistas privadas, pero todo este contexto hay que de alguna manera darle una discusión política, bajarlo a lo que es, en este caso, tanto el instrumento de la bancada de diputados como el Senado de la coalición republicana, decía Graciela Bianchi, y tomar una definición conjunta. Vamos a escuchar lo que decía Bianchi entonces en torno a esta reunión que mañana a las 9 de la mañana van a tener en el Parlamento para definir cómo siguen ellos en el tema Danza. Porque realmente hay autoridades de gobierno que no puedo creer que no tengan comprensión lectora. porque el artículo 200 de la Constitución de la República más claro no puede ser. Bueno, se alargó todo este proceso que le hace mucho daño al Estado y mucho daño a las autoridades, al gobierno. A mí no me causa gracia estas cosas. No es que por ser oposición me parece bárbaro que hagan las cosas mal. No, menos en estas cosas. El informe es contundente, no podía caber otra cosa. Así que veremos qué plan adoptan, porque una cosa es vivir o tener ingresos por casi 700.000 pesos. Y otra cosa es el sueldo de presidente de ASE de 130.000 pesos, que efectivamente coincidimos que es muy bajo. Eso es un desajuste que hay que aclararlo y hay que corregirlo. Pero en este momento no sé cómo va a resolverse esa diferencia salarial, pero ya ese es un problema personal del doctor Danza. ¿Sigue teniendo sentido la interpelación a la ministra de Salud Pública? No, yo sobre eso no voy a emitir opinión, porque vamos a hacer una reunión de coordinación de la coalición republicana, ahí nosotros vamos a discutir si mantenemos o no la interpelación. Más allá del tema del presidente de ACE, Álvaro Danza, está el otro tema también vinculado a interpelación de Sandra Lazo por el tema Cardama. Y allí la definición es hacerla lo más rápidamente posible a esa interpelación. Están suspendidas las sesiones donde debería entrar primero el pedido de interpelación, después hacerse la interpelación. Obviamente va a llevar un buen tiempo y ese día se pierde la agenda del presupuesto, pero creen ellos que hay que hacerlo ahora. Dijo Bianchi que no tiene conocimiento, ella como coordinadora de la bancada del Partido Nacional, de que existe un pedido de la bancada del Frente Amplio para tratar este tema de Cardama en una interpelación luego del presupuesto. No es, por ahora eso no ha llegado, y la idea que tienen ellos como coalición republicana es tratarlo lo más rápidamente posible. Por lo tanto, la idea es hacer la interpelación por parte de Javier García, Sandra Lazo, en este mes. Vamos a escuchar lo que manifestaba Bianchi, que criticaba un poco además lo que hacía la conferencia, el tema de cómo se manejó este tema por parte del presidente de la República, por presidencia, que además hoy ha estado en presupuesto integrada con Hacienda a través de Alejandro Sánchez y Jorge Díaz. Y bueno, a Graciela Bianchi, coordinadora del Partido Nacional, decía esto sobre el tema Cardama y la interpelación a Sandra Lazo, ministra de Defensa. Si se hizo una afirmación por parte del presidente, que es rescindir un contrato, que no se puede hacer unilateralmente, que además es con otro, es una empresa de otro país, sin haber constituido ni siquiera en mora la empresa. O sea, hay un montón de cosas que el ciudadano común no tiene por qué saberla. Y la gente lo repite y hay operadores que lo dicen, y bueno, y eso hay que cortarlo. Y la mejor manera de cortarlo es hacer la interpelación lo antes posible. Ayer el senador Ojeda decía que no se hizo pública la denuncia que hizo el gobierno. ¿A usted le parece que debería de publicarse? Sí, claro, las denuncias son públicas. O sea, cuando es muy sencillo, cuando uno hace una denuncia en la fiscalía, tiene dos maneras de hacerla. Normalmente ahora se hace en cualquier comisaría, porque así va directo, en tiempo real, cuando uno hace la denuncia en la comisaría, sea del tema que sea, porque tiene un sistema informático que en tiempo real la fiscalía toma conocimiento. Todos los abogados penalistas hacen eso. Bueno, en este caso, el doctor Díaz y Alejandro Sánchez fueron a la fiscalía. Ahí en la fiscalía se demora unos días antes que la DPA, lo que llamamos el Centro de Distribución de Casos, para que nos entendamos, adjudique a algún fiscal. Acá ya hubo adjudicación e incluso hubo abstención de la doctora Sandra Fleitas. Quiere decir que ya tendría que estar en conocimiento público. No hay ninguna solicitud, por lo menos que sepamos, de parte de los denunciantes de que sea reservada. Lo que yo sí aclaro, porque también en esto escucho decir disparates y algunas autoridades también, el derecho penal tiene base territorial. O sea, que las denuncias que se hagan contra determinadas personas o empresas es en el lugar donde se cometió el delito. O sea, que cuando se habla de denuncias penales sin aclarar demasiado sobre fraude y estafa, nada menos, bueno, vamos a ver, porque puede haber en uno de los casos tiene que haber funcionario público para que se constituya el delito, para que se tipifique. Entonces, ¿contra quién es? ¿Contra el ministro, su secretario, los comandantes? Es decir, no es una denuncia penal cualquiera, es una cosa muy grave, tanto para el Estado como para la relación del Estado con el gobierno de España. No olvidemos que el gobierno de España respaldó a la empresa oficialmente cuando se hizo el contrato. En consecuencia, yo creo que todo este clima de dudas y opiniones de gente que sabe, de gente que no sabe, de gente bien intencionada y de gente mal intencionada le hace mal al país. Cuanto antes nos sentemos mirándonos a los ojos responsables y nosotros que somos los que tenemos que controlar, oficialismo y oposición, es mejor para el país. Senadora, ¿se sabe o tienen alguna idea de cuándo se puede levantar lo que fue el parate del Senado como para darle entrada a la interpelación y hacer la reunión? No, eso no es problema, porque nosotros en una sesión lo que hicimos fue suspender las sesiones, o sea que en otra sesión lo que hacemos es levantar la suspensión y fijar la fecha, o sea que no hay problemas reglamentarios. Pero no se ha manejado fecha todavía, parece. No, es más, les digo, no está todavía discutido, pero sí lo que tenemos es el convencimiento que cuanto antes se haga, mejor. Así que es eso, ni más ni menos que eso. ¿Hubo un pedido formal de la bancada del Frente Amplio para que sea después del presupuesto? No, que yo esté enterada y soy la coordinadora, no. Por ahora no. Así que bueno. De cualquier manera, el que llama a interpelación llama y lo que corresponde después, por cortesía, por supuesto, es coordinar la fecha con la ministra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Senadora, dijo una. Por otro lado, el tema también de lo que han sido las determinaciones vinculadas a las transmisiones de fútbol y las contrataciones económicas por parte de distintos grupos y sobre todo la posibilidad de participar, no es necesario que participe directamente ahora, pero sí en la parte del streaming, vinculado a lo que tiene que ver con la posibilidad de Antel junto con alguna empresa privada, según se había manifestado. Esta situación para el senador Pedro Bordaberry, que ha sabido ser interventor de la AUF, genera la necesidad de un pedido de informes para conocer por qué Antel por sí sola no participa de este tipo de contratación, como lo ha hecho, por ejemplo, Disney+, con Tenfield, una vez que Tenfield tenía el derecho de fútbol uruguayo, comprarle esa parte para pasarlo por streaming. Bueno, ¿por qué no hacerlo así y de alguna manera utilizar otro jugador privado? Que hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de una empresa pública, ver cómo se hace ese tipo de contrataciones. Y por otro lado, también Bordaberry hizo referencia al análisis dentro del presupuesto del tema secreto bancario. Ustedes saben que se está trabajando de forma conjunta con el propio Bordaberry y el Frente Amplio, el oficialismo, en buscar allí una salida para lo que se trabó en la Cámara de Diputados vinculado a qué pasa entonces o qué sucede con este tema del secreto bancario, si se pueden hacer modificaciones o no. Bordaberry dijo que hay avances. Está el tema también, aquel de que él quiere que se le avise a la persona que se le está investigando. El Frente Amplio había dicho que no, porque avisarle generaría que perdiera efecto. Pero esta por ahora es la última situación que deberían sortearse para llegar a un acuerdo. Así que veremos en qué termina, si eso termina pesando mucho o no, lo de avisarle a la persona que está siendo, en este caso, objeto de investigación por parte de la DGI o por parte de algún otro organismo del Estado, luego de un pedido a la justicia, que eso sí ya se logró acordar con entre la coalición Frente Amplista y el propio Bordaberry. Escuchamos a Bordaberry, comienza hablando del tema de Antel y su posibilidad de streamear o no los partidos de fútbol local. Presidente Antel, lo que es raro es que se presente asociado a otra empresa. Porque si Antel se puede presentar directamente ella y comprar directamente sin intermediarios que hacía la licitación, no es muy entendible el motivo por el cual se presenta con otro. Habría que ver por qué eligió el otro, hay que ver cuál es el negocio con el otro, porque en definitiva se está metiendo un particular en el negocio y hay que ver cómo se le seleccionó. Cuando sos el Estado tenés que seleccionar en base a determinados parámetros y por más que Antel sea una empresa en competencia con los privados, es una empresa pública y tiene que ser muy cuidadosa en eso. Y también con quién se asocia, cuáles son los antecedentes, qué due diligence se hizo. Parece que fue todo de apuro y a último momento, y es bueno que se clarifique. ¿Se entiende entonces que está bien que Antel participe? Porque hay quienes sostienen que la empresa del Estado no debería participar de este tipo de licitaciones. Mira, yo creo que es importante, si Antel cree que su plan de negocios, ofrecer el fútbol, le sirve, me parece que está bien que lo haga, y más que participe en competencia con los particulares. Lo que no está bien, me parece a mí, es que meta a una empresa privada consorciada en el medio. Porque ¿por qué Antel no va derecho? Si va a participar, que participe derecho, que puede hacerlo. Hacer un llamado no necesita que se presente otro, ya puede presentarse directamente. Y eso es lo que estaría bueno que nos aclare a los uruguayos, porque ustedes saben que en el fútbol, en el pasado, hubo alguna injerencia desde el gobierno, que estoy seguro que no debe ser ahora el caso. Hay quienes sostienen que ser una empresa del Estado debería ser algo similar a lo de Argentina con los Kirchner, cuando hicieron el fútbol para todos, que no tenía costo. ¿Aquí debería ser con fines lucrativos por parte de Antel? No, claro, esto yo creo que la participación de Antel es en competencia con los privados. El que compite con Antel, claro, o la otra empresa que ahora no me acuerdo cuál es, la que está en lugar de Movistar, obviamente que también pueden ofrecer. Y en definitiva están compitiendo porque tú tengas los servicios de ellos y está bien que así sea. Distinto sería que viniera el Estado o el Ministerio de Economía o el Ministerio del que sea y diga, compro los derechos y los ofrezco gratis. Que esa es la barbaridad que hicieron los Kirchner. Este no es el caso del Uruguay. Senador, dentro de lo que es el presupuesto, ¿se viene avanzando la negociación por el tema secreto bancario? Mira, yo creo que bastante. Y en eso es importante decir que no soy solo yo, porque parecería ser que lo han centralizado en mí. Estamos informando a los senadores de la coalición, del Partido Nacional también, y obviamente que es bueno que haya un cambio en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ya no pretende que no participe el juez, y ya con una autorización judicial es muy importante, ¿no? Y ahí es un paso que el Poder Ejecutivo nos escuchó a nosotros. Ahora tendremos que hablar de la notificación. Ahí la notificación al interesado a nosotros nos parece que es muy importante, porque obviamente que si se va a dar una información personal de una persona, esa persona después que se da por lo menos tiene que estar enterada. Y bueno, lo vamos a conversar. Me parece que el Poder Ejecutivo se avino a algo que además la propia Asociación de Bancos del Uruguay, los bancos, están de acuerdo. Vino la gerenta, estuvo y también está de acuerdo en ese camino que estamos proponiendo. Y bueno, mejoremos las cosas, que de eso se trata el trabajo acá. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.